Bueno, mi nombre es Víctor Ancalaf, mi cargo político es Huarquén y yo pertenezco a la comuna de Collipulli. Represento a comunidades mapuche en conflicto, en recuperación. Vivo en la zona de Malleco, que es la provincia ahí donde estamos nosotros insertos. Y como te decía, tenemos un territorio que es muy amplio, muy bonito, muy diverso también. Pupeñi, Pulamien, Lemorria, Compuché, Nehuento, Aimí, la lucha debe continuar y mucha fuerza para la gente que vive en la guarría acá, decirle de que obedece también a una proyección, digamos, del conflicto mapuche en zona de territorio que tiene que ver con socializar los temas desde el punto de vista político, social, cultural. De cuando se levanta el movimiento mapuche a partir del año 97 y a la fecha cómo ha ido evolucionando eso en sus distintas etapas, las distintas aristas que tiene el conflicto. Ahora, ¿qué compartiste también con la misma gente? ¿Qué percepción también te queda de cuando se plantean las diferentes temáticas culturales, históricas, políticas, estratégicas incluso, porque siempre en los veranos, como no llueve tanto, como que se visibilizan una serie de conflictos que siempre están presentes todo el año? Es bien raro también eso. Quiero preguntarte un poco cómo tú percibes también de que en otros territorios ven lo que ocurre en el sur. Bueno, yo creo que más allá de la zona turística acá en Valparaíso, ¿no es cierto?, de que confluyen quizás muchas culturas que vienen a visitar el puerto y todo, pero el tema es que obviamente aquí hay una, quizás una esencia, digamos, con el tema de la experiencia que hemos tenido nosotros como pueblo mapuche a través de lo largo del tiempo que llevamos, como se decía. Entonces, en función de un poco compartir las experiencias que hemos tenido, y decir de que obviamente el tema artístico, cultural, también es una parte de la arista del conflicto mapuche. Y que obviamente se enmarca, digamos, en el proceso de la reivindicación, pero también de generar espacio, porque obviamente la lucha reivindicatoria del pueblo mapuche es la lucha de un pueblo, que se compone de un territorio, de cultura, de idioma y de derechos también. Entonces, en ese sentido, pienso yo que es sumamente importante la participación acá, aparte de las aristas, las consecuencias que ha traído este conflicto y también la represión de la cual hemos sido víctimas, pasa un poco por todas las voluntades políticas que los gobiernos no han tenido, porque se ha dicho también de que al pueblo mapuche se le ha entregado muchas garantías, se le han regalado muchas cosas, pero en el fondo nosotros veíamos esto como una mirada folclórica que han tenido los gobiernos tanto de derecha y de concertación, porque obviamente preguntaba a la gente cuál sería, digamos, la mirada que tenían nosotros como pueblo mapuche con el tema del ministerio indígena. Entonces nosotros igual cuestionamos fuertemente eso, porque nuevamente nos quieren hacer caer dentro del sistema, dentro del juego que ellos tienen como partido, como gobierno, porque obviamente la solución del ministerio no al pueblo mapuche en particular no es lo que quiere, porque si los gobiernos quisieran dar solución para devolver los derechos colectivos del pueblo mapuche, no necesariamente debe pasar por un ministerio, porque nuevamente las platas se diluyen en muchos funcionarios, en muchos edificios y las platas no llegan donde tienen que llegar. Entonces, dice llanamente, aquí debieran reconocer, ¿no es cierto?, el convenio 169 de la OIT, aplicarlo, la ley indígena, aplicarla y echar a andar la ley y basta. Y eso pasa por el reconocimiento de los pueblos indígenas, reconocimiento en términos de la ley que faculta, digamos, para el adecuado desarrollo que habla la ley indígena, y de la libre determinación, de la autonomía que habla el convenio 169. Y si esos derechos están consagrados y si se respetan, se hacen cumplir, no necesariamente debiera estar pasando esto por un tema de un ministerio y seguir aplazando, digamos, la problemática y seguir aplazando los problemas que existen en la región. Ahora, lo otro que yo hacía mencionar también que nosotros no generamos la violencia. Nosotros nos defendimos frente a una represión de una invasión de nuestro territorio. Porque obviamente vivimos en un sistema agresivo, violento. Nosotros también cuestionamos el accionar tanto de los políticos, de los poderes judiciales, de la policía, pero también de los medios de comunicaciones, oficiales por supuesto, que tergiversan, manipulan y por lo tanto distorsionan la realidad del conflicto mapuche en su conjunto. Entonces sentimos que hay una sucia manipulación con respecto a estos temas, porque obviamente la lucha del pueblo mapuche tiene que ver con una lucha, no tiene que ver con posiciones ambiguas que hoy día sí, mañana no. Tiene que ver con un proceso serio que lleva muchos años. Si el pueblo mapuche fue capaz de luchar más de 350 años, obviamente hoy día lo sigue haciendo a más de 500 años. Y es una lucha, no es una reivindicación laboral, no es una reivindicación por una determinada cosa puntual, sino que aquí está la reivindicación de derechos colectivos de un pueblo que ha sido aplastado, que le han sido negados sus derechos. Porque no hay que olvidar que el territorio mapuche comprende de más, aproximadamente de 30 millones de hectáreas. Entonces la propuesta que hoy día nosotros tenemos en la comuna de Coyipulli, la zona, o sea, la declaración de zona de protección territorial de 75.000 hectáreas en la comuna de Coyipulli, solamente, para que este pueblo se pueda mover libremente y pueda, ¿no es cierto?, realizar actividades productivas dentro de la comuna. Que se armaría quizá en esa hectárea, porque todos dicen, bueno, ¿y a qué se van a dedicar los que ven la tele para atrás? Que porque también se ha dicho, no, es robo de madera en algunos lados. O algunos, hay grupos que también se dedican al turismo, al ecoturismo. Entonces, también se va a plantar. ¿Cuáles serían? Yo creo que las actividades productivas que se realizan en territorio pasa básicamente por la determinación que tengan las comunidades, pero obviamente lo que la experiencia nos dice hasta el momento es que obviamente las comunidades se han dedicado a producir un cultivo tradicional de baja envergadura, porque los territorios no son amplios. Entonces tiene que ver con una política económica de subsistencia, más que nada. No es como para un lucro comercial, sino más bien de sobrevivencia, donde se cría un par de animales, se cría un par de chanchos, un par de ovejas, pero también se siembran un par de hectáreas de trigo para consumo personal de la familia, que tiene que ver con la alimentación del año, donde tú no tienes que tener la necesidad de ir a comprar un kilo de harina cruda al supermercado. No tienes la necesidad de ir a comprar un kilo de carne a la carnicería. Y que esas ya son carnicerías que están enmarcadas dentro de las grandes cadenas de supermercados, de Santa Isabel o de cualquier otro supermercado. Entonces, porque en eso también se enmarca la autonomía. La libre determinación que habla el convenio 169, que dice, bueno, yo determino si crío o no crío chancho, yo determino si crío o hago mi hortaliza o no. Y de eso también tiene que ir la autonomía propia de la familia, donde ellos deciden de sembrar su huerta, hacer su hortaliza y generar sus propias verduras. Y eso nosotros pensamos que no es malo, porque sí lo han vivido históricamente los pueblos indígenas. La mesa grande que se llamaba antes, la mesa que era abundante antes en el territorio. Había comida, había porque la generaban ustedes mismos. O sea, tengo mi campo y tengo mi gallina y tengo mi oveja. O sea, no hay que olvidar que también hubieron diputados en alguna época que eran mapuche. Estoy recordando el nombre, había uno que era del Partido Nacional y era de Temuco, Juan de Dios Coñepán, creo que se llamaba. La época de Ibáñez del Campo. Sí. Era del Partido Nacional, sí, claro. Pero han tenido. Y ahí voy a una pregunta, porque de la coordinadora Arauco Mayeco está, de los que se salieron muchos, pero está Pedro Cayuqueo, que ahora tiene, bueno, tenía, él tiene el diario Las Quintubes, ¿cierto? Siempre y saca libros. Y ahora está en CNN con un programa. No sé si tú lo has visto, no sé si... Y mi pregunta es, ¿se expande o se siente que se está coaptando? ¿Cómo hay esa sensación? No sé si has visto el programa que hace Pedro... Pero puntualmente, ¿a qué te refieres tú con eso? Que al final, ¿esto es una ampliación de la misma lucha? ¿O es como que, chuta, está cooptado por los medios que es CNN? O sea, o ayuda, porque él tiene entrevistados mapuche, pero que están con injerencia en la política o en los negocios, ¿cachai? Porque también de llegar con alguien, él igual apuntan hacia el poder, pues, o sea, llegar con quizás con un diputado, ¿cachai? Ya, mira, yo creo que en la primera parte, cuando hablamos de arista, de escenario, de trincheras, donde el pueblo mapuche, digamos, tiene su lucha, bueno, igual yo creo que en el caso del Pedro Cayuqueo tiene que ver con una de las aristas más del conflicto, porque obviamente Cayuqueo fue nuestro militante, no hay que olvidar eso. Participó en territorio, nosotros le dimos tribuna, y obviamente él estaba estudiando. Y eso también tiene que ver con el tema de lo que te decía yo al principio, con la socialización del tema, de darlo a conocer, de ventilarlo en otras trincheras, que te permite, digamos, visualizar el tema, ya para bien o para mal, pero ese ya es un resorte de él, puntualmente, porque él ya no está en territorio mapuche. Él se hizo profesional, es periodista, bueno, y si y los temas que saque a colación ahí dentro de su programa, bueno, obviamente serán de su exclusiva responsabilidad. Pero también permite ventilar, es una campana de resonancia, decir, mira, fíjate que este es un periodista mapuche, ¿te fijas? Es muy distinto al caso de ¿cuánto se llama este? Cañulef, el guancito este de Pirillo y todo ese tema. Pero resulta de que Cayuqueo no, pues Cayuqueo estuvo en zona de conflicto, militante, estuvo en mi casa, estuvimos tomando muchas veces un mate, participamos en muchas movilizaciones, dentro de esas estuvimos con Freddy ahí haciéndole parar la mano a Freddy en Mininco. Pero si él estudió, se preparó, está en otra trinchera, qué bien, pues, que esté ahí. Pero también es parte de la diversidad de lo que es el movimiento mapuche en sí, ¿te fijas? Por eso yo te decía que este es la problemática de un pueblo, no es de un club deportivo. No es de un club de Guaso, ni menos de un club de Rayuela. Así que ese es otro cuento, ¿te fijas? O sea, ustedes mismos como comunidad, claro, son todos, gente vive de diferentes maneras su propia identidad, vive de diferentes maneras su propia subsistencia, vive de diferentes maneras su relación con el territorio, con sus ancestros, con el mismo lugar. Y cada uno también tiene diferentes formaciones, porque hay algunos que tienen formación política, otros formación académica, otras personas que serán tal vez mucho de formación tradicional de las costumbres. Incluso formación militar. En este caso yo conozco muchos peñis que están hoy día en el norte, y son comandos, pero son mapuches. Y sus padres han sido dirigentes, huerquén, connotado. Eligió ser milico, está ahí como milico. El otro que eligió ser paco, bueno, que sea paco. Problema de él. Pero el tema es que hoy día, el tema de fondo hoy día es cómo nosotros hacemos, cómo reivindicamos nuestros derechos colectivos. Que toque, como dijo Piñera, a la abuelita, aquel, el pescador, aquel, a todo. Pero nosotros apostamos a eso. ¿Cómo nosotros, desde nuestras posiciones políticas, apuntamos a que haya una mejora en el reconocimiento de los derechos de nuestro pueblo para el pueblo en su conjunto? No estamos pensando en una cuestión puntual, ¿te fijas? Ahora tú cuando me dices, claro, mira, fíjate que en la época tanto el coño de pan ya está bien. Fue un diputado, pero no era el pueblo mapuche. Porque nosotros no tenemos partido mapuche, y si lo tienen son una expresión más, ¿no es cierto?, de lo que hoy día es el Gualmapuén. Pero es una pequeña parte, pero también es una expresión. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, pero no, lo que nosotros, como mapuche, la gente que está haciendo la lucha hoy día, no está pensando en un partido político, no está pensando en tener parlamentarios en el Congreso, porque van a ser rápidamente cooptados. No es nuestra trinchera por ahora. Quizás más adelante será, no sé, lo decidirán las futuras generaciones. Pero en el momento somos los que nosotros ya estamos luchando en territorio. Lo que le estamos, de alguna manera, poniendo la mano encima, diciéndole, señor, párele un poco. Aquí hay un territorio y usted está inserto dentro de nuestro territorio. Usted está haciendo usufructo de nuestro territorio, de nuestra agua, de nuestra tierra. Así que, por lo tanto, ¿cómo vamos aquí en esto? Lo que no tiene que ver con una cuestión capitalista, te fijas, sino que con un tema de subsistencia. para poder tener una mejor posición y estar en una mejor postura para pelear en una, de una mejor trinchera, y que nosotros debemos continuar luchando para poder seguir en esta lucha que nos corresponde a nosotros como mapuche para poder preservar nuestra cultura. Y los jóvenes principalmente que tienen hoy día la sagrada misión de generar su propio destino, y qué mejor que lo hagan pensando en su pueblo, pensando en su gente, en su familia, y haciendo notar la presencia también por dentro de la ciudad, pero también no para pedir, sino para exigir que se cumplan nuestros derechos, que están consagrados internacionalmente como pueblo indígena. Así que eso, pues, Peña y Bulamien, Peucayal. Bueno, mi nombre es Víctor Ancalaf, mi cargo político es Huarquén, y yo pertenezco a la comuna de Collipulli. Represento a comunidades mapuche en conflicto, en recuperación. Vivo en la zona de Malleco, que es la provincia ahí donde estamos nosotros insertos.